En estas fechas dicen que todo puede pasar y es que no sabes a quién o a quiénes vas a encontrar. Una ciudad no es muy grande, pero sí muy diversa y a veces ni te das cuenta de los que pasan junto, que si te conocen, a lo mejor sí, y que a lo mejor hasta platicaron contigo alguna vez. Otros que esperan a que les digas por lo menos hola. Un día, caminando por uno de sus mercados, me encontré con un niño, más o menos entre 6 y 8 años, sentado en la saliente de la entrada de un negocio que se encontraba cerrado. Eran apenas las 7:30 de la mañana de un 24 de diciembre. El niño estaba sucio. Parecía que no había tocado el agua desde hace días, por no decir meses, o por no decir inclusive años. Estuve observándolo de pasada mientras me hacía menso buscando otras cosas. Nadie llegó a decirle nada, pero cuando menos me di cuenta comenzó a pedir dinero. Al primero que se le cruzó enfrente y le decía: ¿Me da para mi Navidad? Lo suponía, pero por lo general no andan solos, o eso me han dicho. Aún así me arriesgué y me acerqué. Y al estar casi frente a él me dijo: ¿Me da para mi Navidad? Le dije: no, porque no tengo. Entonces, con voz burlona me respondió: ah, sí tiene, mírese, viene vestido, con zapatos buenos, con chamarra, bien gruesa y grande, sí, sí tiene. Entonces le dije, arriesgándome al que alguien que lo estuviera vigilando me invitara, por llamarlo de alguna manera, a alejarme de mí: bueno, te voy a dar algo, pero si me respondes a una pregunta. A ver, dime, ¿quién te mandó a pedir dinero? Entonces me contestó con una voz fuerte y despierta: no, yo nomás pido mi Navidad, como mi calaverita o lo que salga en el año. Entonces le dije: ¿qué, acaso no vas a la escuela? A lo que respondió: no. Le dije: ¿te gustaría ir a una? Pero me respondió: ¿para qué? Si no puedo, porque piden requete hartas cosas. Entonces le pregunté: ¿y tus papás? No tengo, se me perdieron hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué, me vas a dar mi Navidad o qué? Pues no había nadie que me observara. Pero por si las dudas, le volví a preguntar: ¿y nadie te cuida? No, nadie, estoy solo. Vivía con mi abuelita, pero se murió. Cuánto lo siento. ¿De qué fue? Bueno, me imagino, no sé, de algo, una enfermedad. No, atropelló un camión. Es que no la ayudaron a pasar y que le pase encima un camionzote que dizque decía el chofer que iba distraído. ¿Y tu familia? Me imagino que la reclamó o fueron por ella a donde llevan a las personas que ya están todavía al fallecido. No tengo familia. Se la llevó una camioneta. No supe a dónde. Me quedé sorprendido. Entonces, y pareciendo que nadie lo cuidaba por aquello que me fueron a señalar como robachicos, también tomaba mis precauciones porque la zona era muy, muy, muy peligrosa y muy pesada, le dije: ven, vamos a desayunar. Yo te invito. Vamos. Y tuvo mi mano. Fuimos a una fonda que apenas estaba abriendo. Buenos días, le dije a la señora, que apenas comenzaba a prender su comida. ¿Ya mero están las memelas? Pues sí, si se espera tantito, ahorita se las preparo. ¿Cuántas va a querer? Pues para empezar, no sé, una bandera. ¿Y tú? Le pregunté a mí. ¿A qué sí? Pues también una bandera. ¿Con todo? Sí, con todo. Pues el niño estaba muy sucio, entonces le pregunté a la de la fonda: oiga, ¿y un baño público, una vecindad donde le pueda lavar las manos a este niño que tiene las manos huercas? Señor, no. Ah, pues el de los baños, pues abre con baldecitos. Y pues no sé de vecindades, ¿no? No soy de aquí, nomás la señora me renta el localito. ¿Y no tendrá, no sé, una tinita con agua para lavarle las manos que me regale? Pues en estos tiempos ya no se regala nada. Si me dan que sea 5 pesos, pues es la que necesito. Nada más me reía, pero es que estaban sus manos llenas de lodo. Aparte, no sé qué más tenía las manos. Pero bueno, y le dije: pues órale, al niño, a lavarse las manos. No. Vamos. Lávate las manos. ¿Cómo dices que te llamas? Pero hay joven que va a llevar. No le entendí. Entonces volví a preguntar. ¿Cómo te llamas? José. Escuché, no sé. ¿Cómo que no sabes? José. Le dijo casi gritando. Disculpa, ando sordo. Ven, te voy a lavar las manos. No. Me decía. Pues si no, mirando a la señora le dije. ¿Sabe qué? Ni se apure. Ya no vamos a querer nada. Entonces, ¿para qué me apuro? Yo pensé que ya me iba a persignar. Y el niño se me quedó viendo y dijo. Pues yo sí quiero. Le dije. Bueno, pues lávate las manos. No. Me dijo el niño. Está bien. Pues no hay miedo. Y comencé a caminar. Entonces sentí que me alejaba y en ese momento me jalaron el chamaco. Señor, sí quiero. La verdad es que no me sé lavar las manos. Pero el que te va a lavar las manos soy yo. Vente, vamos, y vamos a comer. Se las lavé y nos sentamos en una de las mesas. Mientras esperábamos, le dije, bueno, José, ¿a dónde vives o, mejor dicho, a dónde duermes? En una vecindad. Acá, a la vuelta, con mi mamá. ¿Tu mamá? ¿No que no tienes familia? Te engañé. Entonces, sí tienes familia, o por lo menos tienes a tu mamá. Bueno, no es mi mamá, pero le digo mamá. Es mi mamá. ¿Y por qué no te baña o lava por lo menos las manos? Es que dice su esposo que no, porque no soy su hijo. Pero me da de comer, me da dulces y me compra zapatos. Pero otra señora me deja dormir en un cuarto grandote, donde hay muchas cosas así. Y me puso unas cajas, esas de madera, y un colchón, y muchas cobijas que no... Que sería mejor dejarlo. Si ven que me lo llevo a otra parte, podría buscar problemas, pero... Aún así, seguí platicando con él. Y dime, ¿qué sabes de tus papás? Mi abuelita me decía que mi papá está allá arriba. Y mi mamá está más arriba, que dice que en el cielo. Bueno, decía. Entonces, ¿tus papás ya no están aquí? Mi mamá no, mi papá tampoco, pero él a veces me mandaba dinero. Ya no entendía nada, no entendía este niño, así que, bueno, creí que ya no vivía nadie, pero aún así seguí preguntando. ¿Tu papá? ¿Pero no me dices que está allá arriba? Ajá, allá arriba, en los estados de... ¿Los Estados Unidos? Ajá. ¿Y no sabes cómo se llama? Me acuerdo que mi abuelita le decía desgraciado, ¿no? Bueno, entonces pues ya, ¿qué más pude preguntar? Comenzamos a comer y pues no hubo problema y pues ya nada más le dije, mira, soy José también. Tocay, ¿cómo estás? Te dejo esta tarjetita con un número de teléfono. ¿Sabes marcar el teléfono? Sí. Bueno, pues mira, cuando tengas problemas o no sepas a dónde ir, me llamas. Pero no se lo des a otra persona, a nadie. ¿Entonces ya me entendiste? Sí, solo te hablo cuando tenga problemas. Bien, quiero que me lleves a donde vives. Sí. Entonces, seguimos comiendo, platicando de otras cosas. Y al terminar fuimos a la vecindad donde vivía. Allí me quedé. Ven, vamos a donde vivo. Y subimos por unas escaleras, que la verdad estaban un poquito pesaditas, hasta la parte superior del edificio. Había una casita de lámina de cartón con cajas dentro que no sabía exactamente qué contenían. Entonces me dijo, cuando no tengas a dónde ir, pues te puedes quedar. No sé si quepas, pero nos acomodamos. Bueno, eso decía mi abuelita. Y se puso un poco triste. Me despedí de él y retomé mi camino. Pero antes le dije que guardara el número de teléfono que le di en una tarjetita, ahí enterrada bajo una planta de una maceta que estaba ahí cerca. Y le dije que lo sacara si es que tenía algún problema y me llamara, y yo vendría lo más pronto posible. De esto ya tiene muchos años, aproximadamente unos 10. Y durante ese tiempo ya se me habían ido mis papás, y lamentablemente mi pareja me dejó porque no pudimos tener familia. Estaba en el hoyo. Entonces decidí sentarme en una banca de un parque cuyo nombre no recuerdo. En ese instante una niña, más o menos como de 15 o 16 años, con un niño cargando en brazos me dijo. Señor, ¿no me da mi Navidad? Es que no tengo para darle de comer a mi niño. Y mire, requete chulo que es. No sea malo, lo que tenga. Entonces yo le dije, niña, trabaja, estás muy joven para tener a un hijo y para estar pidiendo limosna. Trabaja o estudia cada día. O por lo menos dile a ese que es el padre de la criatura que, bueno, si no tuvo ni para un condón. ¿Qué es eso? Nada, mi hija, nada. Ten y cómprale aunque sea un jugo a este niño que parece estar enfermo. Le dije que me dejara tocarle su carita. Y cuando lo toqué, sentí que estaba ardiendo el vibre. Le dije, ¿y estás sola? No, mi esposo está ya pidiendo del otro lado del parque. Pues vamos, que tu niño se te está muriendo, caray. Pero se va a enojar, dice que no va a pasar nada. ¿Cómo ching? No va a pasar nada. Sí, ¿quién es el desgraciado? Entonces, sentí un empujón en la espalda diciéndome, no sé quién. Deja a mi vieja, ¿qué quieres con ella, caray? ¿Qué no ves que tiene un hijo? ¿Y ese chamaco? Es mío, ¿cómo ves? Pues sí. Pero si no lo llevamos a un hospital, no tendrás hijo. ¡Policía! Gritaba la niña. O digo niña por su edad, es la esposa de este cuate. ¡Policía! No grites, que no te das cuenta que se está muriendo tu hijo. Pero si mi esposo dice que no pasa nada, no pasa nada. Usted se quiere llevar a mi hijo, ¡policía! Gritaba, y llegaron dos azules. Me dijeron, deja a la niña, entréguemela. Pero está enferma y sus disque papás no comprenden que se le está muriendo. Señor, decía el policía. Dame a la niña. Acérquese, le decía. El niño está ardiendo en fiebre. Se va a morir. Llame una ambulancia o llévenos a su patrullo a un hospital. Mire. Y se acercó el policía y puso su mano en la frente del niño. Es cierto. Sí, está enfermo. Sacó su radio y pidió una ambulancia. Tuvo lo más pronto posible y solo dejaron que ella subiera. Y el poli me dijo, vamos, ¿usted no va? A lo que le dije, no, yo ya hice lo que tenía que hacer. El padre de la criatura subió a la patrulla y no me dijo nada. Solo me di la vuelta y me fui, con un pensamiento de odio a estos jóvenes. Y mientras caminaba pensaba, yo y Ana intentamos tener por muchos años familia. Y estos chamacos que tienen a uno así nada más y casi lo matan. No lo quiere uno, que en eso que suena el celular. Era la señora que trabajaba en la casa. Mejor dicho, que trabaja en la casa. Señor, disculpe por llamarle, pero me dijo que le llamara en caso de... Sí, le dije, enojado. Sí, en caso de emergencia. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Dime. Le contesté casi gritando. Señor, cálmese. Es que llamo porque llamó un joven que se llama José o algo así. Dice que lo conoce y que necesita de su ayuda. Que le prometió cuando niño o algo así. ¿Lo tienes en la línea? Le pregunté. Y me dijo. Sí, señor. Mira, le dije. Dile que lo veo en el Zócalo. Dice que está en un hospital. Bueno, entonces dile que me diga el nombre del hospital y voy, caray. Dile que me espere en la puerta. Que me diga cómo va vestido. No sé. Dice que lleva una sudadera azul y un pantalón negro. Ok, dile que ahí voy. Tomé mi carro y fui al hospital. Al llegar me encontré al mismo tipo del parque y le dije, ¿y qué pasó? ¿Cómo está tu hijo, Seguro muy enfermo. Sí, me respondió. Está muy grave y necesito medicamento, pero está muy caro y dicen que quieren algo para que comiencen el tratamiento de laringitis o algo así, pero no me dan. Muchas esperanzas. Entonces le dije, ¿y qué haces acá afuera? Deberías estar con tu esposa. No me quiere ver. Pero estoy esperando a un señor llamado José. Entonces lo vi de arriba abajo y tenía la sudadera azul y el pantalón negro. José, eres tú, muchacho. ¿Por qué estamos esperando? ¿Con quién hay que hablar? Vamos, que se te muere tu hijo. Entonces, sí, eso no importa ahorita. Vamos a pagar todo para que se salve tu hijo. Corrimos con el médico y le dije, doctor, dele medicamento que necesita el niño, el que sea, no importa. El doctor me dijo, ya se lo he administrado, no quise esperar más. El niño está muy grave y yo puse esta dosis, pero hará falta más. No se preocupe, pero salve al niño. Entonces el doctor me dijo, necesitamos otras cosas, pero tus padres. Entonces yo le dije, un poco molesto, ¿qué no me escuchó? Dele todo lo que esté en sus manos, doctor. No importa cuánto hay que pagar. Dígame cuánto. Tranquilo, me dice el doctor. Haremos lo que esté en nuestras manos. Pero, le digo la verdad, necesitaremos de un milagro. Me quedé sin palabras. Regresamos a donde estaba la esposa del muchacho. Estaba inconsolable. Parecía o se escuchaba desde que llegábamos cerca de las bancas algo así como: estúpida, estúpida, de manera repetitiva. Entonces José llegó y le dijo: mi amor, ya están. Y ella le decía: lárgate, desgraciado. Por tu culpa se está muriendo mi hijo. Pero es que... no, no tiene nada. Lárgate. Ah, pero tú... Entonces José iba a responderle a su esposa cuando le tomé del hombro y les dije: cálmense, carajo. Eso ya no importa. Lo que importa es que deben estar juntos, pidiendo en quien crean para que su hijo se salve. De los gastos no se preocupen, pero por favor, su hijo los necesita más que nunca. Pero la mamá de la criatura estaba inconsolable, tanto que se desmayó. Tuvieron que atenderla, pero ahí las enfermeras entre ellas comenzaron a decir: híjole, se ve que no tienen lana. No, pues ni para meterlas. ¿Y quién va a pagar? No, pues quién sabe. Entonces yo les dije: órale, apúrenle, que no se preocupen que por quién va a pagar, yo pago, caray. Porque me había disgustado cómo estaban hablando, nada más porque los veían pobres. Y así la atendieron, y la subieron a piso, mientras me llevé a José afuera del hospital a despejarnos un poco. Allí no podríamos hacer más. Le pregunté qué había pasado después de aquel día, aún recuerdo 24 de diciembre, cuando aún era un niño. Y me dijo: mire, la verdad es que... es que ese mismo día tuve que salir de allí. Es que el esposo de la señora se puso muy mal, vino muy tomado. Y subió a la azotea, todo borracho, y destruyó la que era mi casa. Entonces le dije: ¿y qué? ¿Y a dónde fuiste? No, pues corrí afuera y me salí para afuera. Y es que el señor me venía persiguiendo. Entonces ahí afuera, cuando salí, había un policía de esos en bicicleta. Entonces a ver que me quería pegar ese señor, pues este fue lo que tuvo. Y a mí pues me llevaron a un orfanatorio. Entonces le dije: ¿y no se supone que deberías de salir de allí más o menos a los 18 años o algo así? Pues ¿cuántos tienes? 17. Pero sí, pero pues escapamos antes. Bueno, en realidad fueron varias veces, unas 5 o 4 antes de esta última. ¿Tú y...? Sí, y pues la que ahora es mi esposa, se llama María. Pero regresamos y eso tenía poco, hasta que se embarazó. Entonces yo le dije: bueno, se embarazaron. Bueno, me dijo, la embaracé. Entonces, al saber que iba a ser mamá, pues nos salimos de allí porque nos dijeron que nos iban a quitar a nuestro hijo porque nos quedamos. Si nos quedábamos, nos iban a quitar porque somos menores de edad. ¿Y qué pasó entonces? Pues nos escapamos por última vez y nos fuimos a vivir por ahí en un terreno junto con otras familias, un montón de gente. Dicen que eran paracaidistas, no sé qué. Pues la verdad, levantamos nuestra casita y estuvimos allí lo que duró el embarazo. Y pues fue el mismo día en que nos sacaron de ese terreno con máquinas y todo, cuando nació mi niño, el 24 de diciembre. ¿En qué hospital nació? ¿Por qué no me llamaste? Ah, no. Fue con una partera. Allí ya también se me estaba muriendo. Pero pues nació y nos dijo la partera que sería bonito que lo llamáramos así. Es que decía que yo, José, le llamaría. Pues. ¿Y qué pasó después? No, pues ¿a dónde? No, pues regresé ese mismo día al terreno donde vivíamos, pero pues, ya no me dejaron levantar mi casita. ¿Pero por qué o qué? Ah, que porque pues, que dicen que yo no apoyé, que yo les dije, es que mi esposa estaba dando a luz, estaba teniendo un chamaco, pero pues, no les importó. Además, de que no daba cooperación ni nada, pues también. Entonces pues tuvimos que irnos ahí a otro lugar. Pues, o sea, cuando nos sacaron para afuera, pues tuvimos que ir viendo a dónde ir a vivir con el niño. ¿Y a dónde fueron? No, pues estuvimos viviendo de mes en mes en varios lugares. Es que mira, llegamos y le pedíamos favor a la dueña que nos dejara quedarnos un mes y le pagaríamos doble. Y así, al mes, o sea, no le pagábamos cuando llegábamos y pues, nos creían. Pero antes de que llegaran o nos fuera a cobrar, Pues escapábamos, y así, pues en los tres últimos lugares en que vivíamos hacíamos lo mismo. Entonces, ¿y ahora cómo, dónde viven? Ah, pues estábamos con su hermana Isabel, ahí en un cuartito, que en la casa que mi cuñado le dejó, que en paz descanse. Pero ella, pues, también apenas falleció. Y la familia de su esposo, pues ya ahorita que ella también ya se fue, pues, nos las están pidiendo. Pues ya nos dieron 2 semanas para salir de aquí. No, pues sí, le dije. No, pues sí, está difícil su situación. Estamos allí esa noche. ¿Y tu hijo? Entre la vida y la muerte. ¿Y tu esposa? ¿Y quiere verte? Ah, pues sí. Sí. Cuando le estaba diciendo esto, se le caían las de San Pedro al pobre de José. Le salían sin parar. Aún así, mantenía la postura. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué no me llamaste? ¿Acaso no te acuerdas? Te dije lo que tenías que hacer cuando tuvieras algún problema. Sí, pero cuando niño, pues iba a llamarlo, pero pues me llevaron al orfanato y ya no. Y cuando salió embarazada... Y volvió a repetir. Bueno, salieron embarazados. Bueno, pues también, pero pues, tuvimos donde vivir, pues ya no lo llamé. Y pues cuando nació también, porque no tuvimos para pagarle a la cartera. Y pues nos fuimos sin pagar otra vez, y cuando no teníamos a dónde vivir, pues también lo iba a llamar, pero pues apareció mi cuñado. Y pues que Dios la tenga en su gloria. Pero estaba a punto de llamarle, pero creí que era demasiado, y pues la verdad creí que también ya nos iba a acordar. Entonces le dije, ¿cómo no? Si allí conocí, despuesito de que te dejé en el mercado, a la que fue mi mujer. ¿Cómo que fue? Me decía. ¿Cómo que fue? ¿Que ella se murió? Entonces le di un zap a este cuate y le dije, no, ¿cómo crees? No. Pero nos dimos un tiempo apenas. Es que, mira, duramos como 5 años de novios. Y cuando nos casamos, pues la verdad nos seguimos cuidando para no tener hijos. Para, pues, tener una lanita, ¿no? Y la verdad es que económicamente estamos bien, pero cuando quisimos encargarle un chavito a la cigüeña, pues no quiso. Y lo intentamos por 2 o 3 años, pero nada. Y era ya tan complicado el ambiente que, pues la verdad, hace poquito decidimos darnos un tiempo. Llevamos casi 1 año separados. Mi tocayo me dijo, no, pues qué mal, pues con Silana, pues se ve que siempre hay problemas. Entonces le dije, sí, tú lo has dicho, tocayo. Pasaron los minutos y después entramos al hospital. Ella ya había despertado y estaba mucho más tranquila, pero seguía preguntando a su hijo. Aún no teníamos noticias. Ellos comenzaron a platicar, se abrazaron y creo que se perdonaron todo lo que se habían dicho anteriormente. Y así estuvimos en el hospital. Pasaron los días hasta que los médicos dijeron que el peligro había pasado. Y pues lo dieron de alta un día antes del 24. Entonces les dije, ya con el niño en brazos, María, después de que fue dado de alta en el hospital. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Entonces José me dijo, pues primero ir por nuestras cositas a la casa de mi cuñada. Que Dios la tenga en su gloria, pues ya veremos. Entonces María dijo, sí, mi hermana pues se nos fue y ya no tenemos a dónde vivir. Pero no se preocupe, vamos a ir viendo a dónde vamos, ¿verdad? Sí, claro. Viendo su situación, les dije, cuiden al niño, no le debe de pegar el frío. Y pues aliméntenlo bien. Y, ¿saben qué? Les quiero proponer algo. Pero vamos a la casa, allá les platico. Para que el niño vaya y se duerma un rato, porque ya tanto es mental que esto y que el otro, y también ustedes, ¿va? Fuimos a la casa. Y mientras estábamos comiendo les dije, miren, les quiero proponer algo. Creo, o quiero creer que son honrados. Por lo que me dicen, no se han robado nada. Solamente no han pagado, pero creo, o quiero ver que eso es diferente. Así que, ¿qué opinan? Si se quedan en la casa. Pero con una condición. Sí, la que sea. Dijo María. Tú, Mari, y tú, José, se me van a poner a estudiar. ¿Cómo ven? Entonces José me dijo, Es que no terminamos ni la secundaria. Así que, pues... Yo interrumpí. No hay problema, no hay problema. Yo me encargo de ver cuándo hacen un examen para que demuestren que saben lo que vieron ahí en parte de la secundaria o no sé, y les da su papel o cursen lo que les falte. Pero el niño, me decía José, de eso no se preocupen, para eso tenemos Nana, ¿verdad, doña? Y en eso va entrando Ana, mi esposa. Don, yo veré por el niño mientras se van a estudiar estos chamacos. Me quedé sin palabras, solo la abracé y lloramos juntos. Ya es 24 de diciembre, 10 años exactamente después de que encontré a ese niño que ahora nos permitirá criar, pues de buen trato, y ser parte de la educación de este niño que se llama Jesús. Ahora creo que lo imposible se hace posible siempre y cuando la sabia vida se le dé la gana o el capricho de unir dos caminos que años atrás se separaron, y que esta historia es de José, María y Jesús, porque no fue mi historia. Aunque me llame José también, porque la mía, como la de ustedes, y la de Jesús, el hijo de María y José, que renació después de estar enfermo y a punto de morir, apenas comienza día a día, como espero sea también la tuya. Claro, con las dificultades que te hayan tocado vivir, o mejor dicho, sobrevivir. En estas fechas dicen que todo puede pasar, y es que no sabes a quién o a quiénes vas a encontrar.